costo del boleto. Una medida que alcanza a 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, universitarios y trabajadores de todo el sistema. Porque con el boleto educativo, muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir sus estudios y Córdoba necesita el talento de todos para seguir progresando. El boleto educativo cordobés es la manera que tenemos de decir, estamos con vos, te acompañamos. Tengo dos hijos en la escuela. Tener el boleto gratuito para nosotros es un gran alivio. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Fin de espacio publicitario. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escúchalo los viernes, 16 horas, por Radio La Minga, 94.7. Gambeteando el algoritmo. Sonando en Villa Yardino, Córdoba, Radio La Minga. Seguí nuestra programación en www.radiominga.org.ar. Transmite LRT 392, La Minga, radio comunitaria, en su frecuencia de 94.7, desde su estudio ubicado en Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA del 2012. Arranca todas las mañanas. Noticias, música y columnas de la mano de las voces de nuestro pueblo. A mamá le gustaba mucho jugar a las escondidas. Siempre había algún momento de la tarde acá en casa donde me decía que juguemos. Algunas veces estaba buenísimo, pero después de dos o tres horas de esconderse yo me aburría. Si fuera por ella, se la pasaría todo el día, toda la vida jugando a las escondidas. Pero hace días que mi mamá no vuelve de esconderse. Debe estar haciéndolo bastante bien, porque cuando mi abuela va a buscarla, las personas le dicen que no sabe dónde está. Ojalá vuelva pronto, porque tengo ganas de volver a jugar con ella. Querida, sos carne de utopía. Buenos días, bienvenida a esta transmisión especial de Todas las Mañanas. Acá Romina Nieto, acá estamos con Sofi Guina. Buenos días. Hola Sofi. Y recién escuchábamos a María leyendo Las Escondidas de Marcel Julián, de Microficciones por la Identidad. Estamos acá en esta transmisión especial de este 24 de marzo a 50 años del golpe, sumándonos a distintas actividades de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones para, bueno, estar presente en esta conmemoración de los 50 años. Ayer estuvimos presentando la película La Imagen Real, la película documental. También estuvimos con la inauguración de una muestra fotográfica de Tony Valdés, que va a estar durante toda la semana, así que acérquense a la biblioteca. Y nosotros estamos acá en el Estudio de Colores de la 94.7 FM, pero están también sucediendo cosas afuera porque, bueno, por suerte ha tocado un día hermoso, muy soleado, lindo para salir a la vereda, lindo para salir a la calle. Y bueno, nosotros nos estamos sumando a ese impulso. Nace una flor todos los días. Por suerte no estamos solas en el estudio, hay un montón de gente. Hay un montón de gente bien ahí, acompañadas. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar. Andrés acá, compañero de todas las mañanas, gracias por venir. Está la Gaby Winiki también dando vueltas por acá, la saludamos. Bueno, María que acaba de leer, está Lucía también presente, que tenés el micrófono al lado, ¿eh? Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. Hola Lu, bueno, gracias a todos por estar, importante estar acá. Si tienen ganas de mandar un mensajito a la radio, pueden hacerlo al teléfono móvil 3548-506799. También pueden llamar al teléfono de línea 3548-497-812. O si tienen ganas, acercarse acá a la biblioteca, Avenida San Martín, 357 Villa Jardín. Los alentamos mucho a que vengan a la biblioteca porque están sucediendo varias cosas. Afuera está la vereda lista para sumarnos a la consigna de este año, que es intervenir tu pañuelo, llevarlo a algún lugar, a algún espacio que habites. Bueno, nosotros somos un espacio que habita mucha gente, por suerte, que transita un montón de personas. Entonces están afuera esperando algunos pañuelitos blancos para que vengan, dejen su mensaje, lo dejen en la biblio, se lo lleven. Bueno, está ahí abierta, se está escuchando la radio también desde la vereda, así que saludamos a quienes nos escuchan desde la lejana tierra de la vereda. Y bueno, muchas cosas más se van a estar sumando esta mañana. Quien te dice que, además del encuentro, dicen que por ahí va a pasar una murga, pero bueno, vamos a esperar más adelante durante la mañana. Así que, bueno, nada, un día muy movilizador. Un día muy movilizante, sí, y con mucha... Eso, está bueno juntarnos, está bueno encontrarnos, está bueno ahí abrazarnos, ¿no? Sí, que es lo más importante, más allá de las actividades, está bueno encontrarnos. Sobre todo cuando hay una situación en el país y en el mundo que es... duele tanto, o sea, como que todos los días hay noticias que a uno lo tiran para abajo constantemente en estas fechas tan importantes y que también nos remiten a un pasado oscuro y en un presente que está bastante oscuro también. Es bueno encontrarse con el otro, saber que no estás solo, es para mí lo principal. Y no, yo vengo pensando estos días también, ¿no? Como en esto que vos decís que tiene que ver con compartir la emoción, que a veces la emoción es ese nudo en la garganta, te duele el pecho, no querés escuchar más, no querés escuchar más noticias, querés aislarte, y de pronto esto a lo mejor que tiene que ver con las lecturas, con la música, bueno, también es un espacio de resistencia, ¿no? Y a lo mejor transformamos esta bronca, la transformamos un ratito. Aunque sea, nos vemos las caras y eso, nos sentimos los cuerpos, vemos los pañuelos, no sé. Y esto, hablaba con una amiga hoy temprano también, que le decía por qué no iba a la marcha en Córdoba, porque también siento que uno ya vive acá hace tanto tiempo y tiene que empezar a ocupar y a militar el territorio. Entonces, bueno, desde ese lugar es que estoy hoy acá en la radio, y nada, que me pone muy feliz todas estas actividades que se están haciendo, así que gracias. Sí, construir en el lugar que uno habita, ¿no? Y construir la realidad que uno quiere construir, más allá de que son tiempos que recuerdan, que traen como muy presente estos 50 años, también son tiempos en donde también la memoria de las madres, de las abuelas, de los familiares, también está muy presente, y yo creo que también nosotras acá estamos como alimentando eso. Me puso, nada, un comentario así, ¿no? Pero me puso piel de gallina, porque el otro día una de mis hijas me dice, sí, son 50 años del aniversario del golpe. Ah, digo, ¿cómo te acordás? Dice, porque vos naciste en el 76, vas a cumplir 50. Ah, claro. ¿No? Entonces digo, bueno, ya está, ¿no? Como esos pequeños anclajes que van haciendo, hay un camino recorrido. Sí, y lo seguimos caminando, lo seguimos construyendo. Sí, la importancia, ¿no?, de seguir sosteniéndolo. También vengo pensando mucho cómo, bueno, van pasando los años y de alguna forma las madres y las abuelas también se van poniendo grandes y nada, van quedando en el camino, y cómo es nuestro deber y nuestra responsabilidad también seguir sosteniendo ese camino, seguir trazándolo y avanzar siempre desde donde ellas nos dejaron, ¿no? No esta tendencia que quiere el mundo o el Estado en este momento de volver hacia atrás, decir, no, estamos acá, estamos plantadas y ni un paso atrás, de acá todo para adelante y todo para construir también de nosotras, nuestras hijas. Sí, porque digo, como en algún momento histórico los herederos naturales de esta lucha son los hijos, ¿no? También claro, como agrupación política, como actor político, social, pero en realidad somos todos. En realidad todos somos hijos de esta dictadura. Sí. Sí, es parte de nuestro presente, no tan solo de nuestro pasado, que no es como una efeméride más que pasa y uno la recuerda. Es algo que, como decía Lucía, está totalmente presente todo el tiempo, y aunque hayan pasado 50 años, que puede parecer mucho, no es tanto, porque nos ha marcado de una forma enorme, y que bueno, que sí, hoy en día movilizándonos, eso también está bueno, rescatar que nos movilicen estas cosas es para bien. Sí, porque somos hijos de la dictadura, pero también somos hijos de las madres, de las abuelas, como también esa construcción, ¿no? Sí, como hijos de la época. Sí, somos hijos de esa época y acá estamos. Tenemos bastante para este programa, para este programa especial del 24 de marzo. Tenemos, bueno, las columnas que están los martes, tenemos también entrevistas especiales que se han preparado para este programa. Una de ellas es a Tati Almeida, que la hizo Alejandro Pico, también parte de este equipo de todas las mañanas. Así que si te parece, Romy, vamos a escucharla. Vamos con Tati. Hola, hola. Hola, Tati. Bueno, Tati, esto es por el especial que estamos haciendo en Radio La Minga 94.7 de Villa Yardino, con testimonios por estos, la conmemoración de los 50 años del último golpe. Quería, bueno, que nos cuentes algo de lo que se te viene en mente en este momento, algo de antes, algo sí, de sí, ahora, algo bueno, que sí, vos... cómo no. Va a ser cortito, porque sí, ya estoy reventada, ¿viste? Sí, me imagino, pobre. Bueno, efectivamente, chicos, quiero dar mi opinión, en fin, y también a ustedes felicitarlos y agradecerles que también tengan este tema presente, los 50 años del golpe cívico-militar clerical. No hay que olvidarse, lamentablemente, de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con los genocidas. Así es, 50 años, y que como nunca este 24 de marzo vamos a recordar y esperamos que sea una marcha multitudinaria. Este año y en buena hora vamos a hacer una sola marcha, un solo documento. Sí, unidad. Ahí lo estamos demostrando con los hechos, no con las palabras. Que hay que estar unidos. Ya sabemos, chicos, que un pueblo unido jamás será vencido. Y más que nunca, con este gobierno negacionista, espantoso que estamos, que tenemos, realmente más que nunca. Pero le estamos demostrando justamente que realmente seguimos resistiendo. ¿Saben por qué? Porque no nos han vencido. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No nos han vencido. Y lo estamos demostrando, en este caso, ustedes, chicos, también, recordando ahí, en mi querida Villa Giardino, donde mi hermana y mi cuñado vivieron tantos años, hasta que, bueno, ellos también emprendieron ese viaje sin regreso. Así que yo les tengo un cariño muy especial a Villa Giardino. Bueno, chicos, nuevamente, gracias. No solamente en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de la Mesa de Organismo de Derechos Humanos. Gracias especialmente en nombre de Alejandro y de sus compañeros, los 30.000 detenidos desaparecidos, porque están ustedes al hacerme esta entrevista, realmente están haciendo memoria. Un abrazo grande. Gracias, Tati. Recuerden, no nos han vencido. Y un lugarcito especial para Norita y para Eve también en todo esto. ¿Cómo? Un lugarcito especial para Norita y para Eve, que están ahí arriba, sí, también. Sí, son muchas las madres. Sí, muchas las madres. Lamentablemente, muchas las madres que nos han dejado. Bueno, un abrazo, chicos. Chau, te quiero, chau, chau, chau, chau. Hasta luego. Somos las huellas de quien caminó, trazando nuevos senderos en busca del sol. Fuimos marea, también rebelión. Vamos cargando con sueños de revolución. Hoy como ayer otro mundo es urgente. Hoy como ayer somos miles que sienten. Nos quisieron enterrar, no esperaban cosechar. Rabia que enciende y florece y no vamos a parar. detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Aparición con vida de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Ahí escuchábamos la entrevista a Tati Almeida y después Otro Mundo es Urgente de producción Marabunta. Tengo un mensajito que nos llegó acá al WhatsApp de la radio. Dice, buen día, acá Sofía. Qué linda y necesaria transmisión. En breve los iré a visitar a la biblioteca. Así que los esperamos. Como de paz gustosa de cantar en los aleros. Bueno, y acá seguimos en el estudio con Lucía y con María, y ahí queríamos preguntarles si nos querían contar un poquito por qué eligieron estos textos, qué son estos textos que están compartiendo. Bueno, estos textos son parte de una colección de textos que tiene Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es un movimiento que ya tiene varios años, que justamente es la promoción de alguna forma de la memoria a través del teatro. Hay distintas instancias de montajes, de libros, de textos, y estos son microficciones asociadas a, bueno, justamente a la identidad, y me parecieron, no sé, poderosas, como con muy pocas palabras se puede decir tanto y compartir tanto. Me parecía que para este formato de radio iban bien. Sí, estoy pensando que por ahí se pueden grabar y sí, pasar. Estamos grabando todo. Pensé. Sí, yo creo que esto está subido a la web. Uh-huh. Están grabados, y es más, en algún canal de YouTube, creo, también en Spotify, es algo que... Pero está bueno usarlo como separadores, capaz, ¿no? Sí, está muy lindo. Bueno, en la página de Teatro por la Identidad no solo están estas microficciones, sino hay monólogos, obras. Digo, para quien quiera también indagar en este mundo, hay un archivo muy grande, accesible para la comunidad. Nada, que es un lindo material para trabajar en radios, en escuelas, en grupos de teatro, en donde gusten. Bien, y las chicas ahí nos van a acompañar todo el programa compartiéndonos estas microficciones. Sí. Así es. Y acá llegó bien. También Teo Rubel, que también va a estar leyendo. También se suma. Bien ahí. Que necesitaba dos matecitos más antes de venir. Lucía, vos también tenías algo para recomendarnos. Sí, yo traje esta selección de textos, absoluto trabajo de María Palumbo. Hermosos. Y bueno, cuando ella me contaba esta idea, me quedé pensando a ver qué tenía en la biblioteca, y el año pasado me llegó este libro, que es una novela de Raquel Robles, que se llama Pequeños Combatientes. Es de Fondo de Cultura Económica. Ella, Raquel Robles, es escritora, es periodista, es docente, tiene varios libros publicados. Ganó un premio Clarín en 2008 con su novela Perder. Y este libro, esta novela, es el relato de dos niños, dos hermanos, cuyos padres están desaparecidos y quedan a cargo de sus tíos. Pero bueno, son finales de la dictadura, la transición hacia la democracia, ellos van a la escuela, viven la vida, y en realidad no saben muy bien lo que está pasando. Y entonces, como desde una mirada de la infancia, van reconstruyendo una cotidianeidad que está atravesada por esto, ¿no? Por las desapariciones, por el pasaje a la clandestinidad, porque tienen que ir a la escuela, y lo traducen todo en juego. Yo les quería leer así, no quiero que sea muy largo, ¿no? Pero se lo súper recomiendo este libro, no sé si estará en la biblioteca. Les leo así como un pedacito chiquito como empieza. Yo sabía que estábamos en guerra, que había habido alguna clase de combate y que ellos estarían en alguna prisión helada, peleando por sus vidas. Sabía que me tocaba resistir. Después, me desconcertó mucho que no hubieran disparado ni un solo tiro, que el "se los llevaron" no estuviera tan errado, que no fuera una especie de clave para nombrar una balacera tremenda, horas de combate para luego rendirse ante la desigualdad de recursos, sino una realidad. Habían venido a mi casa, muchos, es cierto. Había habido gritos, desorden, horas de interrogatorio, y luego se los habían llevado. Mi abuela me decía que había sido así porque mis padres habían querido protegernos. Eso siempre me pareció totalmente ridículo. Si nosotros éramos combatientes, si estábamos preparados para un momento así, si sabíamos qué hacer, cuándo escondernos, cuándo correr, cuándo llorar. Muchas gracias, Lu, la verdad que está muy bueno. Habría que averiguar si está en la Biblio y si no, asegurarse de que esté, porque es un libro bastante movilizador. ¿Querés recordarnos el nombre del libro y la autora? Sí, es Pequeños Combatientes, de Raquel Robles, y está editado por Fondo de Cultura Económica. Vamos a una tanda, después volvemos. No sé si hay que sumar otro relato. Está nada, María es la que coordina esto, así que le vamos a mandar al frente. Yo leo, ¿sí? Leo este chiquito que había elegido, que se llama Herencia. Uh-huh. Es de Viviana Ricciardi. El viento aliviaba la siesta y aturdía mis oídos. Junto a la ventana suave acunaba a mi bebé, mientras imaginaba todo lo que haría en cuanto se durmiera. La cortina ondeó. Una ráfaga de luz se depositó en su carita. Entonces emergió desde el fondo de sus entrañas, clara y precisa, la misma sonrisa que tantas veces vi brillar en la boca de mi apropiador. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá tu propia huella. Martes, 16 horas por Radio La Minga. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, sala de actividades artísticas y comunitarias, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Nogalera cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Acércate, Avenida San Martín, 357, o comunicate al 3548-491812. Ignorancia de Esnaola Moraza Jesús. Me cruzo con ellos. Incluso me paro y les digo lo hermoso que es el bebé. Ella, turbada. Él me ofrece su mano flaca, puntiaguda. Su contacto me transporta un par de días atrás y los imagino mientras salen de la maternidad con el bebé, sonriendo como padres primerizos. Aunque adivino, al trasluz, algunos signos. Rodeo su garra, que aún estrecho, con mi mano izquierda y voy un poco más allá, unas pocas horas, y huelo la humedad de los pasillos del sótano de la maternidad. Oigo los sonidos que salen de sus bocas. Puedo verlos alargando las manos huesudas en pos del bebé que trae una monja. Un bebé que, sujeto por los pies, boca abajo, llora alzado como un trofeo. Suelto su mano. La mirada de ella es huidiza. La de él, retadora. No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir. Que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere. Y que cuenta la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de este programa especial de todas las mañanas. De vez en cuando escuchas aquella voz. Y recién escuchábamos otra microficción por la identidad, ahí en la voz de Teo. Hola Teo, que también nos acompaña hoy. Buen día. ¿Nos querés contar qué leíste? Sí. Leí de esos relatos de microficciones por la identidad, leí Ignorancia, de Esnaola Moraza Jesús. Todos re fuertes los relatos vienen siendo. La verdad que son lo justo, ¿eh? Justo, justo. La libertad siempre la llevarás dentro de alcohol. Bueno, y también del espacio del Mercado de Saberes y Sabores, de que un poco hoy es sale la columna del Mercado de Saberes y Sabores. Hoy nos trae Norita, de las tejedoras que se juntan todos los lunes ahí en el nodo a tejer, y ayer se hizo una actividad muy hermosa, se intervinieron pañuelos que quedaron colgados ahí en el nodo. Qué hermoso. Con flores, muy, muy hermosa, muy emotiva la actividad. Y nos mandó un audio para contarnos ahí un poco su sentir. Buenos días, en este día tan especial, tan espacial, porque somos tantos, tantos que estamos conectados desde la conciencia y desde la memoria, honrando a estos 50 años que ya vivimos, y con mucha esperanza en estos 50 que vamos a transitar, un antes y un después. Lo siento así, porque el 5 es cambio, y no va a cambiar la situación, no va a cambiar la condición, pero va a cambiar la actitud. Ya somos un colectivo poniéndole flores a los pañuelos, y eso es muy alentador. Honrar la vida de los que no están, pero están. Honrar la vida de esos pañuelos que caminaron tantos senderos, tantas plazas. Y honrarnos como parte de esa historia. Creo que es la ofrenda en este día. Marchar en absoluto silencio para que estas voces nuevas puedan llegar a esos seres que caminan con nosotros. Desde el nodo del Mercadito de Saberes y Sabores, ayer estuvimos tejiendo, tejiendo una forma de construir, interviniendo el espacio que nos ha cedido el nodo para esto, ¿no? Para reconstruirnos como individuos y como colectivos. Así que quedó ahí plasmada esa intervención, que es símbolo de tantas cosas vividas y por vivir. los pañuelos ahora florecen y también va a florecer la memoria. Que así sea. Alma abrazo a todos los que estamos conectados en esta cruzada. Que tengan buen día. Sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos. Agradecemos a todas las voces que nos acompañan hoy en esta transmisión especial recordando los 50 años del último golpe militar. Y también tenemos el espacio de la columna feminista y comunitaria con perspectiva de género, niñas y derechos humanos. La tenemos a Karina Lucero, ahí del otro lado del teléfono. Hola Cari, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Cari? Acá estamos, con algunos recuerdos de vuelta en mi infancia también, con estos 50 años. Sí, es un día muy movilizante, ¿no? Para todos. Muchos recuerdos, muchas memorias. Absolutamente. ¿Querés contarnos, Cari, qué nos traes hoy, en este día bien tan especial con la columna? Bien. Hoy, en realidad, un poco tomando ese día, ustedes saben que generalmente nosotros las capacitaciones, los talleres, todo lo que hacemos, lo hacemos comenzando con testimonios, ¿no? De personas que han sobrevivido a distintas situaciones en la vida. Y a mí me parecía importante hoy también comenzar y escuchar muy atentamente esos testimonios. Porque esos testimonios son la preservación de la memoria colectiva, que es fundamental para comprender nuestra historia y nuestro lugar en el mundo. Los testimonios contribuyen a la construcción de la memoria histórica, preservando las experiencias de las víctimas y documentando los eventos que dieron lugar en un determinado momento. Una de las fuentes más ricas y a menudo pasadas por alto en los archivos históricos son los testimonios orales. Estos relatos, transmitidos de boca en boca, ofrecen un acceso único y profundo a experiencias que, de otra forma, podrían perderse en el tiempo. A medida que las sociedades, por supuesto, han comenzado a valorar más las voces de las personas, los testimonios orales han ganado reconocimiento como fuentes históricas legítimas. A medida que las civilizaciones han evolucionado, también lo han hecho los métodos de recopilación, la conservación y la difusión también de la información. La importancia de darle voz a las experiencias traumáticas de quienes fueron afectados es una forma de reconocer su dignidad y su sufrimiento. Al reconocer y validar estos testimonios, le damos ese espacio para que sean los protagonistas de la narrativa que marcó sus vidas, pero además a quienes sobrevivieron a la brutalidad, les permite superar el silencio que se les impuso en un determinado momento. Y de esta forma recuperan el sentido de agencia y de empoderamiento de esa vulnerabilidad sobrevivida. Es una forma de reparación simbólica a las víctimas y proponiéndonos al resto para la empatía y la solidaridad tanto a nivel local como global. Y en este sentido, las voces de las mujeres que enfrentaron la dictadura han desempeñado un papel fundamental en resistencia contra la opresión, la discriminación y la violencia. Fue esa participación valiente y activa de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero que se extendió a toda la Argentina. Es la que impulsó otra verdad escondida o negada y que logró cambios significativos en la sociedad, en los acontecimientos históricos que se desarrollaron después, como un avance global en la defensa de los derechos humanos. Lo que vamos a escuchar es un audio de Liliana Martín. Ella es expresa política, integrante del movimiento plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte. Es una sobreviviente del horror, pero con la misma dignidad que nos enseñaron nuestras madres y abuelas. Dentro de este valioso testimonio de Lili nos refleja en un momento devastador como es el de la absoluta vulnerabilidad, ser víctima del Estado, y nos narra cómo se vivió el arranque brutal de un hijo a una detenida política y que refleja en simples palabras lo que es el feminismo comunitario. Si te parece, Romy. Amigas, gracias por la invitación. Bueno, hablar en este día para contarles lo que representan para mí estos 50 años y tratar de hacer una referencia con la actualidad, donde hoy hablamos de feminismos comunitarios, perspectiva de género, infancias y derechos humanos. Hay una frase de un amigo mío que siempre me gusta citar. Él decía, nadie nace de gajo. Digo esto porque quienes llevamos la lucha en las calles hoy somos de esa generación que fue desaparecida. Somos todos de los nacidos en los años 50, más o menos, estoy diciendo mi edad, y somos esa generación que, por ejemplo, va todos los miércoles con los jubilados a lucharla, ¿no? Y a la vez que somos nosotros herederos de esas maneras de encarar la lucha en las calles, también sembramos semillas, ¿no? Que van a prosperar, van a ver nuevas generaciones, que gracias a nuestros relatos van a seguir también estando frente a esas luchas. Hace 50 años, quizás surgidas por el horror de todo lo cotidiano, por la urgencia de salvar las vidas, ¿no? No nos detuvimos a pensarnos como mujeres, ni pensábamos que el patriarcado nos atravesaba. Menos aún pensábamos de los privilegios que tenían el hecho de ser hombres. Para la represión y puertas adentro de los centros clandestinos se necesitaban dos cosas, resistir y sobrevivir. Resistencia para evitar que cayeran otras compañeras y otros compañeros. La consigna era bancarse la tortura por lo menos 24 horas. Y sobrevivir para poder contar lo que estaba pasando. Obviamente que ser mujer en un centro clandestino de detención tenía sus desventajas. Los delitos sexuales eran habituales. La llegada de la democracia abrió la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado. Pero recién en el año 2010, estos delitos sexuales cometidos dentro de la maquinaria de sometimiento de los centros clandestinos fueron considerados delitos de lesa humanidad. Habían pasado 25 años de democracia, 25 años de los primeros juicios, pero el patriarcado en el andamiaje de esta justicia insistía en considerar a estos delitos como torturas. Este es un tema que merece ser destacado especialmente, pero quiero centrarme un poco en la consigna de la columna: feminismo comunitario desde la perspectiva de género, infancias y derechos humanos. Pensar esta consigna y relacionarla con los años 70 solo me recuerda un caso de la salvaje dictadura y de sus consecuencias, ¿no? Y para mí el caso testigo de esto que es una manera de reivindicar es la vida y supervivencia de Adriana Calvo de la Borde. Citarla a ella y su valioso testimonio en el juicio de las juntas encierra varias cosas de las que estamos reflexionando ahora. La vida y el testimonio de Adriana merecería un libro. Es la primera en testimoniar en los juicios que se le hicieron a las juntas militares. Bueno, quiero dejar acá una parte pequeña, reducida de este valioso testimonio. Esto que voy a contar, que en realidad es el relato de la misma Adriana, fue cuando estaban secuestradas varias mujeres en el pozo de Banfield. Varias mujeres con muchos compañeros varones también. Según los registros que la misma Adriana hacía, en ese lugar estuvieron secuestradas al menos 23 mujeres embarazadas o inmediatamente después de parir, y 12 hijos, hijas, hijes fueron apropiados. Hasta el momento en que Adriana dio su último testimonio, 8 de ellos continuaban desaparecidos. Uno de ellos es el hijo de Cristina Navajas, este nieto recuperado después de este testimonio de Adriana, se recupera en el año 2023, es el nieto 133. Y cuando ella hace su testimonio, que es muy largo, muy intenso, muy fuerte, volvió a repetir en casi al final de su declaración lo siguiente. Esto dice Adriana Calvo en su testimonio frente al juicio a las juntas. No puedo ni quiero terminar mi declaración sin explicar al tribunal quiénes eran Manuela, Cristina y Raquel. Creo no haber mencionado hasta ahora que cuando llegué a Banfield llevaba 2 meses y medio de cautiverio, que había adelgazado muchos kilos a pesar de estar en mis últimos meses de embarazo, que venía de parir en el asiento de atrás de un auto con los ojos vendados, las manos atadas, que al llegar me habían obligado a limpiar la camilla donde me sacaron la placenta y el piso, desnuda frente a 10 o 12 guardias que se burlaban, mientras mi hija Teresa lloraba en una mesada. Estábamos en definitiva en el último de los círculos de un infierno no imaginado siquiera por el Dante. Sin embargo, allí mismo y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel, conocí también lo más excelso, lo más sublime, lo más grandioso del ser humano. ¿Cuál es la otra respuesta posible al motín organizado por Manuela y Raquel cuando un guardia pretendió arrancarme a Teresa de los brazos para supuestamente protegerla del efecto de la pastilla de Gamexane que iban a prender para eliminar los piojos que estaban contagiándolos a ellos? Aprovechando que había abierto todos los calabozos para que el Gamexane hiciera su efecto, todas las compañeras formaron una barrera humana infranqueable delante de mí, gritando al mismo tiempo: no, no se la llevan. Es un rugido de leonas defendiendo a sus crías, que jamás olvidaré. Por último, ¿qué otra explicación hay para el silencio de Cristina acerca de su propio parto y de por qué su bebé no estaba con ellas, que la voluntad expresa y admirable de no transmitirme el temor de que se llevaran a Teresa? Señores jueces, Manuela, Cristina y Raquel fueron personas dignas, justas, valientes, solidarias y libres. Están desaparecidas y los responsables están impunes. Para ellos pido castigo, para ellas mi homenaje. Esto es el final de este relato tan conmocionante. Bueno, aclaro que las compañeras mencionadas eran Manuela Santucho, hermana de Roby Santucho y de Carlos Santucho, Inclusive a Manuela la hacen presenciar el asesinato terrible bajo tortura de su hermano Carlos, y también esta Cristina que ella cita es Cristina Navajas de Santucho, que era una de las desaparecidas y paridas, y que su hijo aparece en el año 2023, y la otra era Alicia D'Ambra, que inclusive los restos de su hermano acaban de ser encontrados en el centro clandestino de La Perla. En este testimonio, todo lo que puedo decir de feminismos comunitarios, perspectiva de género, infancia y derechos humanos está acá. En este testimonio, donde las compañeras que habían compartido el horror salieron a defender a las infancias. Ahí escuchábamos a Liliana Martín. Caristas por ahí. Sí, sí, le decía a Liliana después que nos hizo llegar su testimonio que la verdad se me hacía un nudo en la garganta, porque es muy fuerte los testimonios que fuimos viviendo, ¿no? Sí, me parecía también interesante, Romy, agregar que en Argentina es cierto que hemos vivido muchos traumas colectivos históricos, porque ¿qué son los traumas colectivos? Me gustaría un poquito expresar esto, porque no solamente se ve afectada a la persona, a la familia, sino toda la sociedad. Cuando hablamos de un trauma, hablamos de algo que ocurre, un evento que genera ese trauma y se caracteriza porque la persona no lo puede enfrentar y se colapsa. Lo que tiene el trauma es el evento traumático, es la vivencia de la persona que tiene consecuencias, que es un efecto que se llama estrés postraumático, que es una ruptura del equilibrio de la persona. En el caso de un trauma individual, es la ruptura del equilibrio interno para esa persona y es un antes y un después de ese evento traumático. Cuando hablamos de un trauma colectivo, nos referimos al impacto psicológico y social de un evento traumático en un grupo, en una comunidad o en toda una sociedad. No es solo la acumulación del sufrimiento individual, también es un ataque a los vínculos, a los valores compartidos y al sentido de pertenencia. En este caso, la ruptura no es solo la capacidad individual, sino social, al quebrar esos vínculos, al quebrar la sensación de seguridad y de la identidad. El trauma colectivo son reacciones compartidas y las consecuencias son duraderas en la salud mental y en muchas áreas de la vida, como en la dinámica social. Pero también está lo que se llama trauma histórico, que a menudo los psicólogos y los psiquiatras lo asocian con la idea del trauma intergeneracional. Y se refiere a las heridas emocionales psicológicas acumuladas que sufre un grupo expuesto a un trauma masivo, como puede ser, por ejemplo, una colonización, una esclavitud, genocidio, los desplazamientos forzosos, la violencia política, las guerras. Está comprobado que los efectos pueden transmitirse de generación en generación. Y no solo se refieren solo a ese pasado, puesto que también persiste, porque ciertas comunidades siguen sufriendo formas de opresión, precariedad, discriminación, y eso reactiva la herida y dificulta la sanación. Hoy, en el 2026, seguimos buscando nietos que nacieron en cautiverio y a personas que están desaparecidas. Cuando ocurre una violación a los derechos humanos, tiene un impacto devastador en la comunidad y en la sociedad, en su conjunto. Estas, porque son socavadas del tejido social y la estabilidad de las comunidades, y es por eso que cuesta tanto después la cohesión social y el desarrollo comunitario. Cuando hay un trauma individual, la persona debe trabajar internamente. Cuando hay un trauma social, histórico o colectivo, tenemos que trabajar todos en la comunidad. Las madres, las abuelas, los sobrevivientes nos permitieron, a través de la justicia, ir empezando de alguna forma a trabajar. La memoria también es otra forma de poder sanar ese trauma colectivo. Y para terminar, Romy, yo te propongo que vamos a escuchar la canción de Sonia Torres. Esta canción fue realizada cuando ella estaba viva todavía, y quería decir que mientras ella respiraba nunca perdió la esperanza de encontrar ese nieto. Sí es cierto que la muerte física se la llevó, como se está llevando a muchas abuelas y a muchas madres, pero el legado está acá, con cada uno y con cada una de nosotras. Es cierto que no pudo abrazar a su nieto, pero encontró los brazos de otros nietos y nietas y también hermanos y hermanas. Y hoy quiero reivindicar esta lucha. El tema se llama La ternura es la armadura. Y en el tema dice, frente a las fieras del silencio, quienes sobrevivieron y ellas nos enseñaron a luchar. Muchas gracias, Cari, por estar presente hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucha suerte para no perder la memoria. Abrazo. Los inviernos del mal. No hay abuelas de cristal. La ternura es el rocío que humedece el corazón cuando el amor no teme el frío. Abuelas nuestras no cantan. era Sonia. Cuando llegué, me enteré que mi padre había fallecido. Abrieron el ataúd para que pudiera verlo. Era la primera vez que veía un muerto, pero no me impresioné. Lo sueño todas las noches. Cuando llegué, me enteré que mi padre había fallecido. No abrieron el ataúd. No me dejaron ver su cuerpo. Quisieron evitarme la impresión. Lo sueño todas las noches. Cuando llegué, me enteré de que a mi padre se lo habían llevado. Solo encontramos su nombre impreso en una lista. Nunca hubo ataúd, ni cuerpo. Lo soñamos 30.000 noches. Fortaleza, de Eduardo Gotef. Como de paz gustosa de cantar en los aleros de la... Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. Espacio publicitario. En Jacaira, el mate tiene historia, raíces y compromiso. Somos un almacén de yerba mate agroecológica y orgánica. Traemos los mejores productos directo de pequeños productores de Misiones, respetando la tierra y sus tiempos. En Jacaira vas a encontrar mucho más que yerba. Mates, bombillas, termos y regalos con alma. Todo lo que necesitas para armar tu equipo matero, con conciencia, materiales nobles y corazón. Te esperamos en Camino al Dique, detrás de Benito Bracamonte, en Cruz del Eje, Córdoba. Seguinos en Instagram como jacaira.almacendeyerbamate. Hacemos envíos a todo el Valle de Punilla, ventas por mayor y menor. Jacaira, tu almacén de yerbamate. Fin de espacio publicitario. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escúchalo los viernes, 16 horas, por Radio La Minga, 94.7. Gambeteando el algoritmo. Llega Ruta 38, tu cita del fin de semana. Todos los sábados de 22 a 0 en Radio La Minga 94.7. Te esperamos para recorrer juntos un camino musical pensado para disfrutar la noche. Desde clásicos que nunca fallan hasta ritmos que van subiendo la energía. Ruta 38 es tu banda sonora ideal para arrancar el fin de semana. Sintonizanos y acompañanos en esta ruta donde la música es protagonista. Nos escuchamos este sábado a las 22 por Radio La Minga. Bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Método, de Roberto Perinelli. El coronel es papá de tres hijos legítimos y se dice papá de dos hijos apropiados. Cuando en la cena o en el almuerzo alguno de la prole se niega a tomar la sopa, el coronel reparte cachetadas entre los primeros. A los segundos los asusta contándoles qué hizo con sus padres. La mamá siempre asiente, apoya al marido y alecciona a los cinco nenes, diciéndoles que la sopa es buen alimento, que ayuda a crecer sano. Soñamos un mundo sin guerras y nos despertamos cantando. No queremos la paz pasajera, queremos la paz verdadera. Que no le apunten a los corazones, que no le tiren a las ilusiones, y que la paz en la tierra sea para cualquiera. Quiero, quiero, quiero, quiero eso porque te quiero, y lo quiero ya, lo quiero ya. El futuro presente y nos despertamos bailando. Que la paz en la tierra sea para cualquiera. Quiero, quiero, quiero, quiero eso porque te quiero, y lo quiero ya, lo quiero ya. La quiero como a Lennon, la quiero como a Yoko, la quiero como a Gandhi, la quiero como a pocos, la quiero como a Martin Luther King, como a Mandela, como a Malcolm X, la quiero como a mi vieja Mabel, Pérez Esquivel, como a la Madre Teresa, porque no solamente reza. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños están mis sueños. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños están mis sueños. Despertamos cantando, no queremos la paz pasajera, queremos la paz verdadera. Quiero, quiero, quiero, quiero eso porque te quiero, y lo quiero ya, lo quiero ya. La quiero como a Lennon, la quiero como a Yoko, la quiero como a Gandhi, la quiero como a pocos, la quiero como a Martin Luther King, como a Mandela, como a Malcolm X, la quiero como a mi vieja Mabel, como a Pérez Esquivel, como a la Madre Teresa, porque no solamente reza. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños viven mis sueños. La quiero como a Lennon, la quiero como a Yoko, la quiero como a Gandhi, la quiero como a Poco, la quiero como a Martin Luther King, como a Mandela, como a Marcones. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños viven mis sueños. De los pañuelos, porque en sus sueños están mis sueños. Se cumplen 35 años del 24 de marzo de 1976. Estamos viviendo un momento histórico. Los asesinos del pueblo están siendo condenados. Desde hace mucho tiempo les decimos que la impunidad solo genera más impunidad, porque las prácticas que violan los derechos humanos deben ser erradicadas. Estamos acá en el estudio de colores de Radio La Minga, mientras vemos por el pasillito que se forma acá en la biblioteca que la vereda está llena, así que mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando desde la vereda y se han acercado. El estudio también está lleno y por suerte van cayendo más personas. Alguien que estuvo presente desde la organización de las actividades que hacemos en este marco de 50 años del golpe cívico-militar fue Tony Valdés, que llegó a la Biblio con propuestas de proyección, propuestas de exposición. Así que, bueno, le damos la bienvenida al aire a Tony. Gracias por acercarte y, bueno, gracias por estas propuestas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad la propuesta fue primero porque son fotos, digo, son, es memoria, ¿no? Y uh-huh. la memoria que se olvida y que hace falta recordar más en estas épocas. Y por el otro lado, que es un poco lo que les manifesté, como de alguna manera ese material, justo ahora por los 50 años, está exponiéndose en muchos lados, qué sé yo, en Calamuchita, en Córdoba, en el Museo Dionisio, en Buenos Aires, con una actividad que está haciendo el CELS, a mí me parecía muy interesante poder exponerlo, bueno, acá donde vivo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el lugar, y aparte poder mostrarlo, ¿no? Claro. En el pueblo. O en la ciudad. No, es muy interesante, y además, bueno, además de hacerte el comentario que estuviste en todos lados, Tony, la verdad, ¿no? Un montón de eventos históricos que han pasado a través de tu cámara y que está bueno traerlos porque muchos de esos sabemos que han sucedido pero no los tenemos presente o no los recordamos, y en estos años de democracia que le siguieron a la dictadura han pasado muchas cosas. No es que se acabó el golpe, se acabó el proceso militar y después vino una democracia limpia y pura, sino que han sucedido un montón de cosas, y me parece que esta exposición rescata todo eso. Sí, yo creo que por eso también el poder mostrarla, y por eso creo que también esos archivos míos, de otros colegas, tienen vigencia, no solo porque pasaron muchas cosas, sino porque fueron tan vertiginosas que realmente hacen de que uno se olvide que pasaron. Y esto que yo digo, que por ahí es necesario recordarlo, es porque lamentablemente, cíclicamente, se repiten. Sí. O sea, situaciones que han pasado durante esto que estamos rememorando hoy, los 50 años de iniciado el proceso militar, se repitieron luego en los 90 y tristemente se vuelven a repetir hoy. O sea, las situaciones, fotos que están colgadas ahí de marchas, donde uno dice, pero ¿cómo? Protestaban por las jubilaciones en los 80, protestaban por las jubilaciones en los 90. Y protestan hoy en día los jubilados por tener un haber mínimo digno, sí. Hoy en día. Entonces como que todo se repite, sí, ¿no? Sí. Eso es, creo que, el valor de los archivos y el por qué seguir mostrándolos. Como decir, bueno, ¿no? Alguien decía, que era un señor llamado Marx, ¿no?, que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Yo creo que es al revés igual, ¿no? Pero bueno. Sí, es la verdad que es para pasarse y detenerse en cada una de las imágenes que están acá en el pasillo de la Biblia, porque justamente es eso, es como, no sé, un espejo, pero también una imagen del pasado, como que a uno en este contexto le dispara muchas cosas. Y no sé, yo también, son cosas que, por ejemplo, desde mi lugar he escuchado y he visto ciertas fotos, pero esta es como otra mirada, entonces es como que para mí es como visitar cosas nuevamente, no sé, es un pensarse, replantearse, como que no es algo que unas fotografías que uno puede pasar y verlas todas juntas. Hay que... Y no, más porque la fotografía, por lo menos antes de la inteligencia artificial, la fotografía no miente. O sea, claro. Todo lo que está ahí es algo que existió, que pasó. Uh-huh. No hay manera de, como en un texto histórico, uno puede, bueno, optar por el revisionismo, decir, bueno, no fue así, los textos son otros. Pero las fotos son lo que pasó, concretamente, uh-huh. ¿no? Es como dices, un momento congelado en la que obviamente uno decidió, que creo que es lo más importante, uno decide como fotógrafo qué es lo que deja fuera, en realidad. Claro. Entonces, en base a eso, es lo que está ahí existió. Y en ese sentido, y con esto que planteas, Tony, de lo que se repite, para vos como fotógrafo, digo, en ese momento de hacer esas capturas, esa mirada puntual, calculo, porque también uno al volver y al volver se resignifica y se transforma de alguna manera en uno, ¿no? Vos volver a ver tus archivos de aquel momento. Y yo, en realidad, bueno, por esto que digo, porque a veces, bueno, me piden material o porque sí. yo mismo, digamos, lo voy reactualizando. Siempre que reviso los archivos, es más, justo ayer le comentaba a Sofi que a veces me pasa a mí mismo decir, uy, esto pasó. No, es algo en lo que yo estuve y que uno mismo se olvidó de esa situación. Y por ahí, no sé si uno lo... o sea, en este caso yo sí lo resignifico, porque de alguna manera, bueno, la realidad, si bien la situación es parecida, es similar, sí. se repite desde el punto de vista social, uno es otro también, entonces claro, también lo ve desde otro lado, ¿no? Claro. Por ahí sí, claro. A lo mejor no es que no lo resignifico, sí lo resignifico, pero desde otra visión, desde otro lado. Claro, como que hay algo también en lo emotivo, en cómo uno lo procesa interiormente, que volver a pasar por ciertos lugares mueve un poco. Sí, igual el proceso interior, te digo que en general es a posterior, viendo lo pasó. En el momento, bueno, uno es profesional y de alguna manera, yo siempre digo, el trabajo del fotoperiodista de alguna manera es como el del médico. Vos te abstraes de lo que estás haciendo y lo vivís de tener una buena imagen, de tener un buen registro, y después cuando lo ves a posteriori, claro, aparece todo eso. Exactamente, que es tu carga. Hablando de fotoperiodismo, ayer también se realizó la proyección de la película La Imagen Real, es el título, ¿no? Sí, La Imagen Real. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, a mí la verdad que me parece una película muy interesante, por eso la idea de proyectarla. Primero, que tiene que ver con estos 50 años de manera, llamémosle, indirecta, ¿no? Porque obviamente trata de la Guerra de Malvinas, y digo de manera indirecta porque sí, la Guerra de Malvinas está ligada al proceso. Claro. Y habla sobre el valor de las imágenes, en realidad, era lo que un poco hablábamos ayer, no es una película política tratando de reivindicar o no la soberanía de nuestras Islas Malvinas, sino el poder de las imágenes para construir un relato. Claro. ¿No? Y trabaja sobre la primer foto que se hizo al iniciarse el conflicto, que es la foto que todos conocemos de los ingleses rindiéndose, y la última foto que la hace un fotógrafo inglés. O sea, la primera la hace un fotógrafo argentino, obviamente, y la última la hace un fotógrafo inglés, que es las tropas inglesas dirigiéndose a Puerto Argentino, justo coincide también un viento, todo lo demás, y la bandera de la Union Jack desplegándose. Claro. Y sobre el valor sí, o cómo esas dos imágenes se transforman en íconos de ese conflicto. Y que disparan un montón de cosas. Y sí, de alguna manera, bueno, es lo que dice creo que uno de los protagonistas de la foto, que es el comando inglés, cuando dice que aparentemente, bueno, la junta militar lo que trataba era de hacer un golpe de efecto para negociar luego, y de pronto esa foto, al publicarse en todo el mundo, hace de que la sociedad inglesa se enardezca y de alguna manera motiva eso a que Thatcher políticamente lo use y decida. Claro, porque también está muy presente, que está bueno también, que es como los medios y los dos estados, digamos, argentino e inglés, cómo usan esas fotografías para distintas cosas y cómo los medios la van tratando también, que también te hace pensar en el presente, digamos, esa manipulación. Y sí, bueno, por alguna razón, el presente actual, los últimos, creo que 8 o 10 años, eso se fue incrementando más, el blanco principal de los ataques, represión o bombardeos son los periodistas. Claro. O sea, tanto en Argentina, que lo vemos todos los miércoles, con lo que sucedió en Gaza, un porcentaje alto de los muertos son periodistas. Claro. Que justamente, eso cuando los permiten entrar a las zonas conflictivas. Eso iba a decir, también en el documental se hace, ¿no?, como mucho hincapié justamente en esto de que los periodistas no podían entrar y cómo el poder de la fotografía, bueno, hace la referencia a Vietnam como modificador de opiniones, la percepción y generador de conciencia, el poder que tiene y el por qué no están permitidos, por qué se censura, por qué no, y también son atacados. Y bueno, la base, yo lo digo desde mi lado profesional, Vietnam creo que fue más independientemente que era un conflicto de todo lo demás, fue creo que la época de oro del fotoperiodismo. Claro. Es la libertad que fue un... Bueno, por eso pasó lo que pasó también, ¿no? O sea, los fotógrafos se movían de manera abierta, iban a donde querían, llegaban a donde querían y no había censura previa. O sea, ellos volvían a Saigón, revelaban, transmitían, y así es que la sociedad se empezó a volver en contra de la guerra. A partir de ahí, Estados Unidos, que sería el país como un poquito más organizado a nivel de todavía la prensa, por ejemplo en Irak, en Afganistán, los fotoperiodistas o los periodistas, digamos, tenían que ir, es más, con uniforme y todo, junto con las unidades militares, no podían ir solos. Y en Malvinas, que fue un conflicto anterior, directamente por ser una isla, directamente no había manera de entrar, o sea, solo tenías que ir en transportes militares y no te dejaban ir. Y el gobierno argentino, los militares, permitían cada tanto que fotógrafos de Telam, que era la agencia oficial, llegaran a Malvinas, independientemente de lo que cuenta la película, de ese viaje que van y los dejan una hora y los sacan de vuelta. Y también los dejaban estar en Puerto Argentino y a las 3-4 horas el Hércules volvía al continente y se los llevaba, pero no bien llegaban, la censura militar se quedaba con todos los rollos. Claro. ¿Cómo se construye el relato, no, a partir de las fotos, no, a partir de qué fotos se elige mostrar y hacer pública? ¿Cómo se va manipulando también la información y la percepción del público general, no? Eso estaba pensando, ¿no? Como que solemos hablar del poder performativo de la palabra, ¿no? O sea, la importancia de tomar la palabra para nombrar nuestra realidad. Y en esto la imagen, ¿no? También como el poder performativo de la imagen y el recorte y la mirada del fotógrafo y la mirada, bueno, yo no estuve en el documental, pero digo, ¿qué recorte de la realidad se elige desde la imagen? Y eso también, ¿no? Como la forma de construir el relato que uno quiere que permanezca. Claro. Bueno, ese recorte es un poco lo que yo te decía, que uno siempre, ¿no? Siempre está este mito de que uno elige a qué le hace fotos, a qué, y en realidad yo creo que uno elige qué queda afuera. Esa es la selección, en realidad. O sea, esto lo dejo afuera porque mi relato es esto otro. Claro. Tony. ¿Dónde poner el foco? Sí, sí, por eso digo, en realidad es de todo lo que está sucediendo adelante mío, que es más difícil elegir qué dejas afuera. Claro. Tony, esta expo queda en el pasillo indefinidamente. Exacto, la idea es esa, hasta que haya que descolgarla porque viene otra cosa. Y el documental se vuelve a proyectar en Córdoba. El documental se va a proyectar en el Museo Palacio de Donizzi, que es el único museo de fotografía que hay en la Argentina, el 2 de abril. El 2 de abril. Justamente con motivo del día de Malvinas. Así que, bueno, los que se han perdido esta chance, está bueno. Que... Sí, bueno, veremos por ahí si da la posibilidad de volver a proyectarlo acá también, ¿no? O sea... Sí, estaría bueno. Está disponible. El director, la verdad que él lo que quiere es que se difunda. Perfecto. Entonces, a mí siempre me dio autorización para moverla. Para moverlo, exactamente. Bien, Tony, muchísimas gracias por acercarte. Nos vamos a pasar unos minutitos porque pasa y está bueno porque este programa se ha llenado de voces que quieren participar. Eso es una alegría. Veo que la Biblia está con mucho movimiento. Eso también. Creo que Teo, si no me equivoco, tenía algo para recomendarnos. Sí, buenas. Buenas. Bueno, yo espera, digo gracias y me despido. Bien. sí, quería compartir un texto de un libro que se llama Bajo la lluvia ajena. Es un libro que escribe Juan Gelman, poeta argentino, que se tuvo que exiliar en la última dictadura militar. Le han secuestrado al hijo, también a la compañera de su hijo que estaba en ese momento embarazada. También para contar un poco, luego, de nuevo en democracia, Gelman logra poder saber el paradero de esa nieta. Y bueno, se reencuentran. Pero este libro, Bajo la lluvia ajena, lo escribe en su exilio que hizo en Italia. Y habla un poco del exilio y quería compartir un texto de este libro. Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso. Soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre, me echaron del país. Asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo donde la ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Es justo que le extrañe, porque siempre nos quisimos así, ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas. Muchísimas gracias, Teo. Muchísimas gracias. Está por ahí, si puede llegar a un micrófono, Néstor Olivera. Este es un maraje de gente. Sí, al micrófono que llegues, Néstor. No te hagas drama. Néstor viene a hablar un poco entre tantos artistas que se han sumado a pasar... Y también está Esther, que se puede sentar y agarrar el micrófono. Entre tantos artistas que se han acercado a puntos del pueblo y se han preparado haciendo pintadas en la calle, también en la elaboración de pañuelitos, los han puesto en la calle. Y bueno, ellos son algunos. También me parece Patricia Barigari anda dando vueltas por la biblioteca. Pau Treza también, así que bueno... También Giselle Lewin están por ahí, pero bueno, ahora le damos la bienvenida al aire de la Minga a Néstor Olivera y a Esther Rodríguez. Bienvenidos. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? Aquí estamos presentes. Festejando la memoria. Sin duda. Cuéntenos un poco por qué han decidido desde el lado de artístico de sumarse a estos 50 años, este recordatorio de este 24 de marzo especial, todos son especiales, pero a 50 años del golpe, bueno, sumarse a hacer pintadas en la calle, pañuelitos, intervenciones artísticas en el pueblo. Creo que desde cada uno viene un interés por hacer algo de lo que sabemos o de lo que creemos que sabemos, de lo que podemos, con lo que nos podemos expresar de algún modo. Y esta fecha en particular de este año es más especial que otras y más en la situación en la que estamos viviendo. Así que, bueno, la compañía de mis compañeros que también se sumaron a esta construcción de nuestros pañuelitos para que pudiéramos estar presentes de algún modo. Coincido en par, o sea, con Esther, que uno avanza desde donde tiene más herramientas o el oficio que tiene, pero básicamente es un aporte. Me parece como que la memoria es importante. Siempre que llega este día, lo pienso desde lo vincular, uh-huh. De que muchas veces... en los vínculos internos, la familia. Es importante y reconozco la memoria, digamos, en esas situaciones de mantener vivo algo como el encontrarse los domingos a comer pastas o asado en la casa con papá, con mamá, con los hermanos, que llega la posmesa y aparecen vecinos y vamos a jugar a la calle. ¿Qué cosas rescata la memoria para volver a activarlas, a activar esa conciencia social que por ahí ahora está latente? Y eso es lo que la memoria tiene que rescatar, digamos, la vecindad, la solidaridad, el compartir. Entonces, cuando llegan estas fechas, por ahí yo desde mi lugar hago pequeñas cositas o aportes que se escapan a la tarea que uno hace a diario. Y la verdad que uno se llena de satisfacción cuando empieza a recorrer las calles y no está solo, está con gente que realmente alimenta el alma, el corazón, sabe que hay un afecto, hay un abrazo, hay una cosa hermosa que sucede ahí, que es personal de cada uno, pero lo descubre el colectivo. Entonces no hay que perder eso, y cada 25, cada 24, 25 de mayo, en la memoria falla a veces, cada 24 es hacer algo, y me encanta lo que me sucede a mí particularmente, y lo que rescato de todos los que veo, o sea, aún en el rechazo, lo que sucede hoy en la Placita de la Memoria, que en realidad no hay. Hoy son tiempos oscuros. Yo creo que ni siquiera un lugar como Yardino se puede escapar a eso, por más que claro, haya intenciones de hacerlo nimio, de que no de ningunearlo, ¿no? De ningunearlo, uh-huh. Pero uno está parado ahí y se siente, a pesar de que hay gente, digamos, que como vino acá, bueno, vino de alguna manera. En algún momento creo que todas esas cosas se van a hacer permeables, como en algún momento también se hizo permeable lo que está sucediendo ahora. Lo que vemos es que todas son personas, son humanos, y todos deben tener en algún lugar una memoria que rescatar, que hoy algunos la tienen olvidada y otros la ponen en evidencia, ¿no? Yo pensaba que en este momento de tanto individualismo, bastante odio y demás, poder encontrarnos en este pequeño pueblo en el que vivimos, con la gente que sabemos que vibramos en la misma frecuencia, con muchas cosas, encontrarnos, abrazarnos, es un regalito al alma. Así que de esto también consta este momento y este hacer, este accionar, para evocar la memoria. Como decías vos, Néstor, estas reuniones familiares y estas reuniones también de la gente que queremos, y estos días que nos encontramos para abrazarnos y recordarnos que no podemos olvidar esto. No, de ninguna manera. Eso, yo recorriendo la muestra fotográfica de Tony, uh-huh, de Tony Valdés, que está acá en el pasillo de la Nogalera, uno se planta, y ayer tuve la posibilidad de hacer una visita previa a la inauguración de la muestra, y hay una foto de que fue la que me quedé más tiempo, y la verdad que es tremendo la sensación. Hay una madre con su pañuelito, una flor en la mano, y no podía dejar de mirar la mirada que tenía en la foto. estaba estoica, o sea, estaba derechita a ella, pero sin embargo, con toda esa ese dolor que sentían las madres en ese momento, como tuvieron herramientas para unirse, para empezar a transitar un camino, para enfrentar algo que el miedo es natural en las personas, todos tenemos miedo, o sea, uno puede ser valiente, a veces es hasta medio tonto, uno lo podría ver. Uno no va a enfrentar una dificultad sin saberse que atrás de eso que va a ser hay un pequeño sueño de que va a tener éxito su lucha. Y eso es lo que nos demuestran las madres, o sea, hay que luchar hasta el final. Siempre el mundo va a ir mutando, quizás a veces con más dolor. Lo que nos pasa hoy lo vamos a revertir. Yo no tengo la menor duda de que esto va a cambiar. Lo veremos nosotros, ojalá, pero el mundo va a cambiar, va a cambiar para bien. No puede sostener esto que sucede. Y creo que ellos también están pensando que esto no se puede sostener de la misma manera. Ahí es como para hablar un rato largo, sí. y cambiar opiniones, qué sé yo, pero me parece que el ejercicio de la memoria, ver fotos, cosas que sucedieron, que hoy yo soy de escuchar muchos relatos, testimonios de la época de la dictadura, de los desaparecidos, de los juicios, y la verdad que es atroz, pero los que se enfrentan en un juicio y hacen las declaraciones, a veces uno guarda cierta intimidad con sus dolores y les cuesta asumir, digamos, o la pérdida o la falla, el error que pueden haber tenido. No sé, se caen un montón de situaciones. Sin embargo, hay alguien que se sienta en un banco y empieza a hablar de cosas que la sacan sin ninguna vergüenza, abusos terribles, o sea, que en otro momento ellos quieren poner, digamos, en esa situación el silencio, porque vos no te gusta ser vulnerable. Sí, no, totalmente. Entonces hay una gran valentía, ¿no? En poder hablar de eso, sí, expresarlo. Es tremendo eso. Para mí me pone la piel de gallina. Sí, totalmente. Y esas cosas en las escuelas, no creo que haya que tener inhibiciones para pasar eso. Claro. Es mostrarlo y abrir una cantidad de sensaciones que se despiertan en uno, y así como se despiertan en uno, se están despertando en todos los que están alrededor, y, claro. Y es quienes pasar la posta, relato, sí. Y el relato te lleva a que vos creas, o sea, sepas que podés ser mejor persona cada vez. Esther, vos tenías algo. Yo tengo algo que me mandaron acá al micrófono. Sí. En realidad vine a esto. Titina, que estuvo leyendo un poema de Mario Benedetti en la plaza, me pidió que lo leyera aquí al aire, así que ahí va Titina. Poema en español, Desaparecidos, de Mario Benedetti. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio. Estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Muchas gracias Titina, muchas gracias Esther. María tenía algo más para comunicarnos, ya estamos llegando al final de este programa. Elegí el micrófono que más te guste. Bueno, no, recordar que las abuelas siguen buscando a sus nietos y a sus nietas, y que es importante que si tenés alguna duda sobre tu identidad y naciste entre 1975 y 1983, si vos dudás de tu identidad o conocés a alguien que se está haciendo preguntas, acercarse a las abuelas, comunicarse. Si tenés dudas sobre tu identidad, te podés comunicar a dudas@abuelas.org.ar. Si tenés información sobre hijos o hijas de desaparecidos, no te la guardes, comunícasela a las abuelas. Lo podés hacer a denuncias@abuelas.org.ar o comunicarte por teléfono al 011-4384-0983, abuelas@abuelas.org.ar, o al Instagram de Abuelas Difusión. Hay muchos abrazos que están esperando ser dados. Acércate. Bueno, Romy, llegamos al final del programa. Bien, hermoso, muy hermoso. Emotivo programa. Igual vamos a cerrar con otro relato, con, ¿no? Con un texto nos queda todavía. Pero bueno, nosotras nos despedimos. Nosotras nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, que vuelve todas las mañanas normal. el formato de siempre. Y bueno, gracias Romy, porque este programa me parece que ha sido hermoso, sí, y que fue hermoso. Muy necesario. Es re necesario. Y gracias también a todos los compañeros de la radio, gracias a la biblioteca por estar ahí sosteniendo estos espacios y construyendo, ¿no?, estos abrazos. Bueno, vamos con el último y nos despedimos. Reanimación, de Patricia Nacelo. Siempre que en Córdoba llovía sangre, recolectábamos las gotas en vasijas talladas en cuarzo. Cuando escampaba, bebíamos el contenido de un trago. De lo contrario, jamás habría vuelto a brillar el sol.